también vamos a tener una presentación especial de desde allá, de la Dominga. Vamos a tener una película llamada Los 8-6. Vamos a tener también varios documentales, uno llamado Cuyuhani Envenenado, de Alexandra Henao. También tenemos un documental de Irene Sosa que se llama Barrio Vertical y un documental sobre Jerry Tatú, una fábula muy brillada, que también va a ser, casi todas estas películas van a ser estrenos en Estados Unidos. En los cortometrajes vamos a tener el de La Culpa, de Michelle Lavalle, que ganó en el Festival de Cine de Cannes. Tenemos también